controlando tus cinco sentidos. Controlando. La Mega Mezcla con Alex Sensation. Independencia, 4th of July weekend, holiday weekend. Si te vas de viaje por ahí, te vas de vacaciones, vas a estar con la familia, tienes que trabajar. Hay mucha gente que va a trabajar este fin de semana. Este fin de semana yo trabajo. Trabajo todo el weekend, gracias a Dios. El sábado les voy a hacer el live. El domingo, Atlantic City, Pool After Dark. Y el lunes, The Hard Rock Hotel y Casino, La Guitarrita, el pool party de Independencia. All right. Saludito de cumpleaños para mi hermanito, el oficial Cabrera. Happy birthday, my brother. Está celebrando su cumpleaños en sintonía, bailando conmigo. Ese es de los míos personales. De los míos. All right. Alex Sensation quiere una copia de esa mezclita de reggaetón, dembow y guaracha, por favor. Tírame por IG. Alex, un saludito para mi hermanito Jay, mi gente de World Latin Star en sintonía. Cristian López. Un saludito para Martín Córdoba. Dice Alex, quiero una copia de esa mezclita, por favor. Claro que sí, lo que tú quieras. Que siga la música, buscando la llamada número 9. Boletos para ver a Karol G. Tengo boletos para Bad Bunny, la última misión de Wisin y Yandel, Ozuna en el Barclays Center. Y para el Festival de la Salsa. Vamos a la rumba. Si te quieres divertir con mi canto y con tu voz, solo tienes que vivir un verano en Nueva York. ¡Conmigo! Te levantan de rodillas los amigos caprichosos, te llevan para las villas o a la montaña de los dos. ¿Qué le pasa a Lupita? ¿Qué tiene ese? Ajá. Repartiendo musiquita para que mueva la colita. socio. Tú sabes. A ver, prepárame las líneas telefónicas. 1-800-315-9790. Gracias por la sintonía en este martes. Mondongo martes, mofongo martes, mangú martes, Margarita martes, mamá Juana martes. Ni te cases, ni te embarques, ni de Alex Sensation te apartes. Toca. bocina, la bocina. De la reina Celia Cruz. Toro mata. Toro mata y toro mata. Toro mata y rumbambero y toro mata, toro torito. Toro mata y toro mata. Toro mata y rumbambero y toro mata. Apolo no le permite. Tuesday con Alex Sensation. Encendido, encendido. Suelta, suelta. Alex Sensation. No pare, no pare, no pare. Una vueltita, mami, una vueltita. Ahí tenías una mezclita de salsita para los rumberos, ¿no? Para tirar paso. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Aquí no hay presa mala, papi. Repartiendo musiquita para que mueva la colita. Muévela, muévela, muévela. Si estás trabajando conmigo en tu negocio, en tu casita, apartamento, en la carretera, en la bicicleta, en la moto, en el bote, en el submarino, en el avión, en el tren, comunícate conmigo al 1-800-315-9790. Buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Hello, ¿quién me habla? Hi, Alex, es Adriana. How are you? ¡Adriana! Bien, mami, gracias a Dios. ¿Y tú cómo estás? I've been hitting you up on all your IG. I've been telling you to answer and answer and answer the phone. How are you? Bien, mi amor, aquí estoy. Úsame como sindica, sin baterías. Ah, qué bueno. ¿Qué puedo hacer por ti, mami? Te quiero, Alex. I love you. Me tienes siempre rompiendo el silla en el trabajo. Salí corriendo para que no me escucharan gritando en el teléfono. Tú eres de las mías, del club de las rompecillas. Me encanta, Adriana. Gracias por eso, baby. ¿A quién quieres saludar, mi amor? Exactamente. Quiero saludar a mi mamá. My two beautiful daughters, Delilah Rose and Taylor Rose. Okay. To all my family and all my friends. And to you, Alex, you and your family. May God continue to bless you. You're amazing. Gracias, mi amor. Thank you, baby. Muchas gracias, mami. Uno de los buenos. Aquí, tú sabes, me defiendo todos los días dándole musiquita. No, tú eres el mejor. Uno de los buenos, mami. Uno de los buenos. Uno de los buenos. Adrianita, ¿de dónde me llamas? I love you, Alex. I love you too, baby. ¿De dónde me llamas? Miami. I'm in Miami. Born and raised in New York, but I live in Miami. Very nice, baby, very nice. Yo me la paso de allá para acá. Yo me la paso de aquí. Sí, eso allá. Veo. Mami, tú sabes que yo aquí en Nueva York y en Miami, par de días aquí, par de días allá. ¿Y estuviste en Colombia? Yes, I was there twice. fui a... Yeah, no, my mom's in Colombia right now. She's in espérate, Cali. Este año ya he ido 3 veces, rompí el récord. Fui a Cartagena y fui a Medellín 2 veces. ¿Sí? Ay, qué chévere, mi mamá está en Cali ahorita. Qué rico, hombre, me la saludas allá, sí, a la suegra. Mira, ve. Ok. Ois. Dile que me trae una botellita de ese aguardiente allá de Cali. ¿Cómo es que llama? El blanco, ¿no? Aguardiente. Uy, blanco. Sí, el blanco, sin azúcar. Tapa azul. Eso es gasolina, chacho. Eso saca pelo en el pecho. I'll hook you up, Alex. I'll take it to the station. I'll leave it there for you. Por favor, I would love that, baby. Gracias por eso, Adrianita. ¿Para cuántos chistes te puedo invitar, mami? Prince Royce. Royce. You got it, baby. Te voy a tocar una canción de Royce ahora cuando regrese al set de Bachatica. No te me vayas para cualquier información, Adriana. Hold on, stay on the line. ¿Cuál le ponemos de Royce? Soy incondicional. I love that record. All right. Bueno, preparándote la próxima mezcla. ¿Qué más quieres escuchar? Mi gente de Nueva York, a través de la Mega, Miami, Orlando y Tampa, a través del Nuevo Sol, Puerto Rico, a través de Play y a través de nuestra aplicación La Música App. Ya sabes, invitándote este fin de semana a bailar conmigo, celebrar la independencia. Independence Day weekend. It's summertime. Come out, have some fun, come to the pool parties. Sunday, I got a pool party in Atlantic City, New Jersey, at the Harris Resort, the pool after dark, este domingo. Subo a la tarima a la medianoche, ¿ok? I go on stage at midnight, sharp. El lunes, día de independencia, voy a hacer un party grandísimo aquí en la emisora, ¿no? Tempranito voy a hacer el show live. Y después, arranco derechito para la guitarrita. The Guitar Hotel, Hollywood, Florida, the Hard Rock Hotel and Casino. Celebrando la independencia, Independence Day, pool party con quien te habla Alex Sensation and Friends. Te voy a llevar un par de amiguitos de sorpresa. Nos vemos el lunes allá en Miami, ¿ok? Más información y boletos, hardrocknightlife.com. Ya regreso. Mete mano, Jesús. Mete mano, Huracán, DJ Ñeco, Tiny, Breezy, suéltala. Hey. Esta es la mega mezcla con Alex Sensation. Desde New York, para el mundo. Que la nota le suba pa' que mueva su cintura. Sabes que está bien dura, todo el mundo lo asegura. Hey, yo. Ella quiere que la nota se le suba, porque dice que es libre como Venezuela y Cuba. Te conozco ya, yo te he visto desnuda, nos perdemos como en el triángulo de la Bermuda. Parcerita, colaborame, haciéndome el amor, enamórame. Es que tú eres una diosa, yo te adoro, amén. Repitamos de nuevo, ven, devórame. Y le dio conmigo, mami, caíle al condominio. Con una como tú me alineo. Yo no creo que tenga marido, oh, pero se porta mal, no le importa nada. Sabe que despierta el deseo carnal. Hasta no comerme no se va a calmar. Lo mejor se da sin tener que planear. Que la nota le suba pa' que mueva su cintura. Sabe que está bien dura. ¿Cómo hacerte entender que conmigo tú te ves mejor? Que en mi carro tú te ves mejor. El cuarto huele a Christian Dior. Eres muy bonita pa' llorar por él. No merece que seas fiel, ni tampoco tu piel. Él no va a extrañarte, tampoco va a pensarte. Dice que está ocupado en cosas más importantes. La nube que no deja ver el sol brillante. No lo dejes que te apague, yeah. No lo dejes que te apague. ¿Cómo hacerte entender que conmigo tú te ves mejor? Que en mi carro tú te ves mejor. El cuarto huele a Christian Dior. Eres muy bonita pa' llorar por él. No merece que seas fiel, ni tampoco tu piel. Cuando la cosa se pone caliente, mantente cool con un Dunkin' Ice Cold Brew mediano. Súper frío por solo $3. Pero no cualquier cold brew, con uno que esté colado lentamente, mezclado con azúcar morena y sabor a melaza. Sí, uno que tenga espuma fría con azúcar morena y cubierto con azúcar de canela. Brown Sugar Cream Cold Brew mediano. Ahora $3 como todos los cold brews. ¡Qué cool, ¿no? América se mueve con Dunkin'. El precio y la participación pueden variar. Oferta por tiempo limitado. Aplica.

pasa lo mismo. Si me quieres como quieren los niños, si mi amor para ti es divino. Amor divino. Yeah. Y vamos a la playa, y vamos a la playa.